fue lo que dijo, y que tiene que ver con la protección, porque esta decisión de no participar de este partido de fútbol concretamente surgió posterior a conocer sus estadísticas que le bajaron de un plumazo 30% de aceptación popular. Vamos a hablar con el licenciado en Relaciones Internacionales que está en Río de Janeiro, también es quien escribe y el titular de la página equilibriointernacional.com. Santiago Pérez, buenos días. Diego Fiori te saluda de Radio Universidad de Rosario. Hola. ¿Estamos o no estamos? Bueno, equilibriointernacional.com es la página del licenciado de Relaciones Internacionales en Río de Janeiro, que vamos a intentar dialogar con él para analizar esto que estamos hablando, ¿no? Lo que estamos diciendo, hay una situación muy cruda, una situación donde le baja a Dilma Rousseff la aprobación en 27 puntos, casi 30 puntos, como ha sido inesperado en la historia, como nunca hubiera imaginado el propio Lula da Silva cuando era presidente, que de una semana para la otra o después de una seguidilla de protestas tenga un 30% menos de aceptación. Santiago Pérez, buenos días. Diego Fiori te saluda de Radio Universidad de Rosario. ¿Qué tal? Buen día, Diego, y ante todo te agradezco la invitación a tu programa. No, gracias por atendernos. Estamos marcando como uno de los datos más importantes que tiene que ver con Dilma Rousseff, la relación con los brasileros, y concretamente la caída de estos casi 30 puntos porcentuales de apoyo a su gestión. Sí, efectivamente se dio a conocer una encuesta en los últimos dos días que muestra esta caída fuerte en la imagen positiva de la presidenta, que gozaba hasta antes del inicio de las protestas y las manifestaciones de una popularidad inclusive superior a la de su antecesor, Lula da Silva. Me parece que esto habla a las claras de un claro desafío para el Brasil del próximo año, 2014, que habrá elecciones presidenciales, ya que las manifestaciones, las protestas, no se vieron identificadas con ningún partido político, y me parece que hacia el año que viene deberemos ver si alguna fuerza opositora logra canalizar este sentimiento de descontento políticamente para ir a las elecciones presidenciales, ¿no? Claro, claro. No termino de entender el origen del malestar que tienen los brasileros, entre otras cosas por cuestiones que no tienen que... Brasil, al menos por lo que vemos en las cadenas informativas, no tiene una cultura de protesta permanente como podemos llegar a ver en países como la República Argentina. Entre otras cuestiones hay reclamos que son históricos. Yo recuerdo haber ido con compañeros acá de Radio Universidad al Foro Social Mundial del 2004 y del 2005, donde algunas cuestiones se empezaron a gestar ahí, lo cual, por ejemplo, uno de los temas vertebrales tenía que ver con el medio boleto o el subsidio al boleto de los estudiantes. ¿Cuál es tu análisis sobre la gesta de lo que está pasando? Sí, primero, en relación a tu comentario, estás en lo cierto. Brasil es un país que no está acostumbrado a ver manifestaciones masivas, populares en las calles, muy diferentemente a la Argentina, donde frecuentemente se ven este tipo de movimientos, lo que habla a las claras de la importancia de lo que está pasando en Brasil, porque no es algo casual. La última vez que habíamos tenido movilizaciones populares había sido recién en el año 1992, es decir, hace más de 20 años, cuando entonces se había pedido la renuncia del presidente Collor de Mello. Ahora bien, volviendo a lo más actual, los motivos de las manifestaciones, si bien el disparador de la crisis fue el aumento del boleto de transporte, es mucho más que ello. Lo que estamos viendo es que la sociedad brasileña, si bien en la última década vio incrementada su capacidad económica, muchas 40 millones de personas abandonaron la pobreza y se incorporaron al consumo, a la clase media. Pero lo que estamos viendo ahora es una suerte de descontento general para con principalmente dos cosas. Primero, los servicios públicos. Es verdad que son malos brasileños que accedan a la salud y a la educación pública, pero lo que están pidiendo ahora es un servicio de mayor calidad. Ya no alcanza con tener un hijo en la universidad cuando yo no fui a la universidad, sino que quiero que mi hijo tenga una universidad de calidad. Ya no me alcanza con ser atendido en un hospital público, sino que quiero no esperar 40 horas para recibir una consulta. Y con respecto a el otro aspecto, es claramente la corrupción. Hay un hartazgo generalizado con los escándalos de corrupción que superan, digamos, en líneas generales a lo que sucede en Argentina, y vinculado también a la organización de la Copa del Mundo, donde hay inmensas sospechas de corrupción, de pagos sobre precios, de estadios que se construyeron y se reconstruyeron dos veces, como es el caso del Maracaná, cuando el gobierno tiene una suerte de obsesión por cumplir con los padrones internacionales de la FIFA, y en las manifestaciones se vieron muchos carteles que sostenían que lo único en Brasil que no cumple con los padrones internacionales son las escuelas y son los hospitales. ¿Es un reclamo de qué sector de la sociedad? Estamos antes de la pregunta. Sería más que importante que como argentino viviendo allá nos des un pantallazo de cómo está dividida económica y socialmente la sociedad brasilera. Brasil es uno de los países con más diferencias sociales a nivel mundial, es decir, no solamente regional. Hay una clara polarización entre los ricos, que son realmente multimillonarios, o sea, no son como los ricos de Argentina, son personas que van a trabajar en helicóptero, realmente están en otro nivel, y grandes sectores, digamos, más relegados, sectores realmente que están bajo la línea de pobreza. Durante los últimos años, muchísimos, como mencioné, 40 millones pasaron al consumo de la clase media. Es decir, se ha mejorado en ese aspecto, pero aún es un país que viene muy de abajo en lo que es la distribución del ingreso, y si hubiera mejorado, todavía le falta mucho por recorrer. Y con respecto a las protestas, se iniciaron principalmente en sectores medios. El gran impulsor fueron las organizaciones estudiantiles, mediante las redes sociales, universitarios. Es decir, se inició principalmente en los sectores medios. Pero ahora ya directamente está abarcando a toda la sociedad, porque sectores de bajos recursos se han sumado a las protestas. Inclusive aquí en Río de Janeiro, la favela Rocinha, que es la más grande del país, se ha movilizado, las organizaciones sociales que allí radican se han movilizado, así que diría que esto ya está, si bien inició en los sectores medios, se ha expandido a sectores más relegados. ¿Qué es lo que está pasando entre Lula y Dilma, teniendo en cuenta lo que significa el proyecto que vienen peleando desde hace muchísimos años, cuando Lula inclusive era gobernador de su provincia, de su ciudad, Porto Alegre inclusive, y hoy que supuestamente hay debería ser una continuidad de lo que es el proyecto Lula da Silva? 30% de caída, no me entra en la cabeza. Sí, realmente sorprendió mucho esa encuesta, más teniendo en cuenta recientemente se había difundido unos números que habían tenido mucha repercusión internacional con respecto a la popularidad de Dilma. Pero evidentemente sí es una continuidad directa del proyecto. Dilma fue seleccionada por Lula como su conductora. Una vez en el poder, Dilma desde ningún punto de vista rompió con su antecesor, sino que fue una relación de absoluta cooperación, de continuidad. Se los ve juntos en actos públicos. Es una persona de consulta directa de la presidenta Lula da Silva. De hecho, estuvo muy presente durante toda esta crisis que estamos viendo. Pero me parece que Dilma sufre, junto con toda la clase política brasileña, el descontento general que la sociedad tiene con sus dirigentes. Y Dilma, como una dirigente política, se ve afectada. Y también me parece que luego de, ya van 10 años o más de 10 años del Partido de los Trabajadores en el poder, me parece que algunas cuentas pendientes ya se le hace un poco difícil al gobierno responsabilizar a los que estuvieron antes, porque ellos ya están hace más de una década. Santiago, me quedo sin tiempo, pero te convoco para que fin de esta semana, principio de la próxima, volvamos a charlar, porque hay un artículo más que interesante que estuve leyendo que has escrito en equilibriointernacional.com, en tu blog, donde hablas de la relación económica de Brasil con su entorno de países limítrofes y también la relación comercial que tiene con el comercio exterior, la República Federativa de Brasil. Si te parece, después vamos desglosando esto que tiene que ver con la situación socioeconómica que está viviendo el país hermano de Brasil. Como no, quedo a su disposición para participar nuevamente. Un abrazo grande, Santiago. Estamos hablando con el licenciado Santiago Pérez, es licenciado en Ciencias Internacionales, en Relaciones Internacionales, perdón, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un portal que se llama equilibriointernacional.com y ahí pueden leer sus análisis y sus textos que tienen que ver con la política internacional, particularmente con la visión carioca por vivir muchísimos años en Río de Janeiro. Llegamos